Yo te digo que esto estaba planeado por parte de la policía, por parte de los que dan las órdenes, ¿no? Porque van directamente y quemaron todo y se llevaron todas las herramientas, con la intención de que la gente abandone el lugar, ¿me entendés? Es eso, me parece que lo que están buscando. Pero bueno, nosotros creo que, si esto nosotros internamente lo hemos conversado muchas veces, porque, a ver, nosotros hemos tocado fondo con el tema de la pobreza, entonces nosotros ya no sabemos por qué lado buscarle políticamente que nos den una solución. Nosotros sabíamos que si no lo hacíamos nosotros y no se hacía la recuperación de la forma que se está haciendo, era imposible que poder darle un cambio a nuestra gente, a nuestra familia, porque nosotros, más allá de que somos un pueblo mapuche, prácticamente estamos todos emparentados. Entonces, es eso lo que estamos llevando adelante y la gente esta no lo entiende, porque este señor hoy decía, Nocetti creo que había venido, decía que no nos conocía ninguno y no sabía, que ninguno de nosotros trabajábamos, que no sabía de dónde. Pero bueno, yo me parece que no tiene muy buena información, porque nosotros, primero que nada, nosotros ya hace mucho tiempo, yo ya soy una persona de 50 años, mi padre y mis abuelos murieron con la esperanza de que ellos les daban y que algún día le iban a dar una solución política. No lo hicieron nunca, jamás se dignaron de dar una solución política al pueblo mapuche. Entonces, nosotros evaluando después de tanto participar en ceremonias, en Camaruco, porque nosotros nunca dejamos de participar en estas cosas, llegamos a la conclusión de que este cambio lo hacíamos nosotros o no lo hacía nadie. Y tiene razón también cuando dice que nosotros no le pedimos nada al Estado, porque en realidad nosotros no les pedimos nada al Estado. El Estado nos tiene que devolver los que nos robó en algún momento. Y nosotros a partir de ahí vamos a vivir dignamente como corresponde. Porque el pueblo mapuche tiene mucha dignidad. El pueblo mapuche jamás renunció a sus derechos ancestrales. Así que la verdad es que te digo que cuando escucho ese tipo de cosas, a nosotros nos da más fuerza. Porque sabemos que estamos hablando con un tipo que tiene mucha ignorancia. No sabe ni siquiera de quién está hablando. Así que eso es lo que puedo decir por el momento. Esto, a ver, en algún momento se tiene que cortar. Se tiene que cortar porque nosotros tenemos una verdad histórica. Nosotros no nos vamos a esconder nunca. Nosotros somos los que todas históricamente estuvimos acá. Nosotros no nos fuimos de ningún lado. No vinimos de ningún lado, como seguramente vino la gente esta de la familia de Nocetti, de Macri, de todos los que están gobernando hoy en día. Y entonces no nos pueden decir que nosotros no nos pertenece tal o cual cosa. A ver, y para los nacionalistas que se creen, ¿viste? Que por ahí se la tildan. Mira, Benetton tiene más de 1 millón de hectáreas y es extranjero. Y mucha gente que por ahí, porque acá llegan un montón de información, ¿viste? Ah, no, pero que son chilenos, que son argentinos. Nosotros no somos ni chilenos ni argentinos, nosotros somos mapuche. Y nosotros no bajamos de ningún barco y estamos reclamando lo que históricamente cualquier persona que tenga un poquito de dignidad debería ser, si sabe por lo menos de dónde viene. Entonces eso es lo que estamos haciendo y lo que no vamos a parar de hacer. Así que eso es un poco lo que estamos tratando de comunicarle a la gente, ¿no? Y porque nosotros lo que estamos tratando es que nuestra gente se sume, que se sume más, cada vez más, que no tenga miedo, que no se esconda más, porque a partir de la recuperación y la tenencia del territorio nosotros vamos a poder vivir dignamente como lo habrán hecho muchísimo de generaciones anteriores a nosotros.